Hola, hijo. Mira lo que te trajo el inteligente de tu padre. Una película pirata. Mira, es Transformers 3. Ni siquiera salió en el cine. Esto sí es cultura, caramba. Esto sí es la propia cultura. Gracias, papá. Pero ¿sabes algo? Yo también te tengo un regalito. ¿Ah, sí? ¿Qué será? Ja, no me vengas a salir con que te sacaste un 20 pirata. No, papá, todo lo contrario. Te tengo entradas para que vayamos todos en familia a una obra de teatro callejero en Sabana Grande. De hecho, ni siquiera hace falta entradas porque es totalmente gratis. No, por favor. ¿Vas a comparar unos payasitos haciendo malabares ahí en pleno Sabana Grande contra una grandiosa película de Universal Studios en 3D producida por nada más y nada menos que Steven Spielberg y con la mamacita de Megan Fox? Además, costó 300 millones de dólares. Tú que eres antiimperialista, ni siquiera le estamos dando dinero a los gringos, ¿vale? Es pirata, pirata. Papá, primero que nada, piratas son los malandros que están en alta mar robando barcos. Eso de llamar pirata a los que copian películas, lo inventaron las transnacionales para criminalizarnos. Ay, ya salió el defensorcito de los pobres. Segundo, ¿sabías que las películas de Hollywood están acabando con nuestra cultura? Nos inducen a creer que lo nuestro es de mala calidad, que nuestros artistas y que no sirven, y que no vale la pena ir a ver a Los Diablos de Yare, La Zaragoza de Sanare, El Baile del Mono en Monagas o La Parranda de San Pedro en Guarenas. Casi nada, pues. Porque es mejor ver peliculitas gringas en 3D pagando 65 bolos por persona. Bueno, es verdad, pero... Y también nos inyectan ideología. ¿No has visto cómo en todas esas películas los musulmanes siempre son los terroristas malvados? Y a los latinos siempre nos dejan un papel secundario. Ah, pero ¿eso qué importa? Yo no soy árabe. Ah, ¿sí? Dime algo. ¿Tú ya viste la otra película de Transformers, no? Claro, son vergatarias. Arre contra super arre. Ah, ¿quiénes fueron los héroes en Transformers 1? Los robots buenos, por supuesto. ¿Cómo es que se llaman los Autobots? ¿Estás seguro? ¿Quiénes son los que vencen a los robots malos al comienzo de la película? Al que parece un escorpión. Mira aquí. Emergencia para el Pentágono, necesito. ¡Me escuchan! ¡Es una emergencia! ¿Cuál es la situación? Señor, tenemos un equipo bajo fuego en Qatar. Dicen que sobrevivieron al ataque. ¡Solicitamos refuerzos! Enviaremos refuerzos aéreos. Enviaremos a los depredadores. Depredador llegará en 2 minutos. A 10 enviados a Blanco 1 Alfa, a 100 metros, operación peligrosa de fuego cerrado. ¡Lenox! ¡Llega la artillería! ¡Señala el Blanco! ¡Para lanzar un proyectil guiado! ¡Usa el láser! Ah, sí, el ejército de los Estados Unidos. Ajá, explícame pues, ¿por qué en una película de robots tienes que estar metido el ejército gringo? En la comiquita de Transformers que yo vi cuando chamito, no salía ningún ejército. Eso se lo metieron ahora. Y no es que echaron unos tiritos. Ellos hicieron ahí una demostración totalmente realista con sus aviones F-22, A-10, satélite, helicóptero Black Hawk, naves no tripuladas, cañones, obuses, maniobras militares arrechísimas y todo su armamento tecnológico real. Y con eso pudieron vencer a los robots extraterrestres. Sí, no. Es verdad. Las tomas de cámara parecen las que hacen en los comerciales de automóviles. Es que esos gringos sí son... ¿Y quiénes son los que salvan a los buenos al final? ¿Quiénes son los que protegen al chamo protagonista y al cubo de poder? Ah, el ejército de los Estados Unidos. Pues claro, papá. Es que esto no es solo una película de entretenimiento, ¿qué va? Está destinada a hacernos creer que ellos son los mejores del mundo. Y al final el protagonista, que es un chamito de 17 años, tiene miedo de llevar el cubo de poder. ¿Y qué hace el militar para motivarlo? Bueno, le entrega el cubo y le dice, tú ahora eres un soldado. Con canciones patriotas sonando, por favor. Como para que uno los admire. ¿Verdad que sí? Claro, papá. Mira aquí. ¡Sam! ¿Y el cubo? Aquí está. Muy bien, escucha. ¿Qué? No puedo dejar a mi gente sola, así que toma esta bengala. Hay un edificio alto con estatuas arriba. Ve a la azotea. Enciende la bengala. No. Para el helicóptero. No puedo hacerlo. ¡Entiende! ¡Ahora eres un soldado! Entiende, tienes que llevar el cubo y entregarlo a los militares en lo que los distraemos o va a morir mucha gente. ¡Ahora eres un soldado! Solicitamos Black Hawk para evacuar a civil con carga valiosa. Se dirige a azotea con una bengala. ¡Ahora eres un soldado! ¡Sam! Pase lo que pase. Qué bueno que me subí a tu auto. ¡Qué olas! Esto es increíble. Mira, el pirata de tu hijo te va a prestar este libro. A ver, Operación Hollywood, por David Robb. ¿Y de qué trata? ¿Tú nunca te has preguntado cómo hace Hollywood cuando quiere hacer una película donde salen aviones militares, helicópteros, portaaviones, soldados y todo eso? ¿Cómo hacen ellos para filmar ahí? Bueno, supongo que van a donde los militares y les piden permiso. Sí, está bien, pero no es tan fácil. David Robb es un periodista gringo que dio a conocer al mundo que existe un departamento en el Pentágono, que es el Departamento de Relaciones con la Industria de Cine y la Televisión. Ese es el lugar a donde van todos los productores y directores que quieren hacer una película y necesitan que los militares los ayuden con portaaviones, helicópteros, soldados y demás jugueticos. El jefe de su oficina se llama Phil Stroup y en el libro se muestran cartas y entrevistas de cómo este señor y sus predecesores obligan a los directores a cambiar los guiones de sus películas si ellos consideran que los militares están quedando mal. De hecho, obligan a que en sus películas los militares tengan una imagen impecable y ejemplar, ¿sí? Los oficiales no consumen licor, ellos no torturan, no hacen cosas ilegales o impropias y suprimen cualquier crítica que pueda haber contra ellos. Esto es increíble. Déjame leerlo. Mira aquí, la página 51. Esta es una carta donde el Departamento de Defensa le responde al productor de una película y le dice que, para permitirles grabar en una base naval, el guión de la película tiene que cumplir tres condiciones. 1. Todo lo relacionado con los militares tiene que verse real y auténtico. 2. La película tiene que informar al público sobre el trabajo de los militares. Y 3. La película tiene que ayudar a reclutar jóvenes y a retenerlos como militares. Lo estoy leyendo textual. Ayudar a reclutar jóvenes. O sea, las películas de Hollywood son propagandas de reclutamiento. No todas, pero muchísimas sí lo son. Y fíjate lo que dice el libro. Les mandan a cambiar el guión de la película porque algunos militares quedan con una imagen negativa. Les dicen que el villano no puede ser un oficial de la Marina y por eso los productores tuvieron que poner de malo a un ruso. ¡Ajá! Y les mandan a remover una parte que hace quedar mal a la Casa Blanca. Porque el presidente no puede verse como malo o corrupto. ¡Qué olas! ¿Y el director de la película accede a cambiar eso? Pues claro. Acuérdate que en los Estados Unidos el cine no es un arte, sino una industria hecha para generar ganancias a partir de la venta de entradas y mercancía. La mayoría de los cineastas prefieren cambiar 4 o 5 páginas de un guión a quedarse sin aviones militares, barcos, soldados y explosiones en sus películas, porque entonces la gente no irá a verlas. O al menos, eso dicen ellos. Mira, no sé, esto me suena a exageración. Mira, inteligentísimo de mi padre. Busca en la película la parte de los créditos. Soy Optimus Prime. Seguimos esperando. Ajá, ¿qué dice allí? A ver... aquí dice, agradecimiento al ejército, la marina y la aviación estadounidense, sin la cual hubiera sido imposible hacer esta película. Ajá, ¿te fijas? Allí salen los nombres de los tenientes y coroneles que participaron. Son como 20, ¿verdad? Y allí sale, agradecimiento especial, señor Phil Stroup, y a todos los soldados de los Estados Unidos. Es increíble. O sea, estas peliculitas no son nada inocentes. Claro que no, papá. Que si hubo mira aquí. Alienígena. El gobierno sería el primero en dar explicaciones. El gobierno nos habría informado. Bueno, esta es América. Sí, verá, por eso sabemos que vivimos en un país libre, sí. Porque aquí no hay secretos. Sí. Nos dirían, todos a cubierto. Hay pruebas de que el Pentágono obligó a cambiar los guiones de Iron Man, la Guerra de los Mundos, Día de la Independencia, la caída del Halcón Negro, Armagedón, Mentiras Verdaderas, Forrest Gump, Jurassic Park 3, Pearl Harbor, Top Gun, La Tormenta Perfecta, Impacto Profundo, Viaje a las Estrellas 4 y hasta en serie para niños como El Club de Mickey Lassie, casi nada, papá. Hay directores como Michael Bay y Jerry Bruckheimer que trabajan incondicionalmente con el Pentágono. Y eso es lo que sabemos por documentos desclasificados. Habrá muchas otras películas que ellos también cambiaron y que nunca se sabrá. Esto es realmente increíble. Te lo juro que no lo sabía. Y ahora viene otra película, The Expendables, con Stallone, Jet Li, Bruce Willis, Schwarzenegger y otros fósiles. Que parece que hasta nos las dedican a nosotros, los venezolanos, casi nada, pues. Entonces, ¿qué hacemos con esas películas? ¿Las prohibimos? No, papá. Lo que tenemos que hacer es inyectar mucha conciencia a nuestras amigas y amigos. Ver esas películas, claro que sí, pero con mucho ojo crítico. Y bueno, tú me dirás, a esos que vienen desde el exterior a destruir nuestra cultura e inyectarnos ideología militar imperialista, ¿también tenemos que pagarles sus películas y soportar que nos insulten y nos llamen pirata? ¡Ese es mi hijo! Las películas disque piratas se ven mal, pero las originales se ven mucho peor, sobre todo cuando vienen cargadas de ideología imperialista, militarismo y menoscabo de nuestra cultura. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Más bien, entrégales cultura nacional. Llévalos a ver cine latinoamericano, teatro y arte popular. Enséñales el placer de leer un buen libro. Eso es socialismo. Este es un mensaje de Cópiate Esta Radio y Alba Ciudad 96.3 FM.